¿Qué tal? ¿Cómo va? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, como dicen los amigos de Refugio de Bípedos. ¿Cómo estás, Euge? ¿Cómo va? Uy. Mejor, ¿cómo va? ¿Cómo va? Mejor que vos, seguro. Bueno, a ver, 19, 20 de diciembre. ¿Te acordás? 10 años. 10 años. Me acuerdo y definitivamente creo que la retaguardia claramente es hija del 19 y 20 de diciembre. Uh-huh. Y de todos los movimientos que aparecieron a partir de ahí, ¿no? Hoy hablaba con Leonardo Pinotti de la Asamblea de Villa Mitre y Santa Rita cuando intentábamos arreglar la entrevista de este programa y Leo me decía, la Asamblea cumple 10 años el 2 de febrero y yo el otro día intentaba también hacer memoria de qué día cumpliría 10 años la Asamblea de Mataderos si todavía existiera, y también era por esos días, ¿no? Definitivamente, cantidad de movimientos que fuimos siguiendo en todos estos años, las asambleas barriales, las fábricas recuperadas, uh-huh, los movimientos sociales, los movimientos de economía solidaria, todos los procesos que fuimos acompañando y que desde la retaguardia nos propusimos contar son todos hijos del 19 y 20 de diciembre y hijos de otras luchas que se venían llevando adelante desde hacía ya muchos años, pero que sin ninguna duda en esos días encontraron más fuerza y algunas manos compañeras, ¿no? Digo, pensando en por ejemplo las organizaciones de derechos humanos que en ese momento seguramente se habrán sentido un poco más acompañadas, ¿no? Uh-huh. Hace un ratito cuando hacíamos una pequeña entrada anunciando los temas que tenemos para hoy y esta estructura que ideamos que va a estar cruzada por opiniones de compañeros y algunos de ellos amigos que nos fuimos haciendo en estos 10 años. Vos decías cuánto han cambiado después del 19 y 20 de diciembre del 2001, los movimientos sociales, las fábricas recuperadas, y yo pensaba incluso más chiquitito todavía, cuánto hemos cambiado muchos de nosotros, ¿no? Uh-huh. ¿Y cuánto ha cambiado el inconsciente colectivo o el imaginario social, dicho en palabras de tu argot de la psicología social? O las representaciones sociales, ponele. ¿Cuánto han cambiado y sin demasiada conciencia, ¿no? Cuando estuvimos en la marcha, el 19, ayer, estuvimos en la marcha y era rara la cosa, ¿no? Porque, digamos, marchaba mucha gente que parecía detenida en el tiempo. Detenía el tiempo para mal, en algunas poquitas cosas para bien, pero en general para mal, ¿no? Porque, digamos, en algún punto las consignas eran las mismas, los cantos eran los mismos, y por supuesto que en lo que tiene que ver con el pedir justicia por los asesinados, uh-huh, en esas jornadas, obviamente no cambian ni los cantitos ni las consignas, pero en otras cosas parecería ser como si nada hubiera pasado en el medio, y la verdad es que pasaron muchas cosas en el medio, buenas y malas, ¿no? No podemos seguir analizando las cosas como si estuviéramos todavía en el 2002, porque no sí, estamos en el 2002. Creo que cuando uno escucha, por ejemplo, esa camionetita con esa chica con el altavoz que dice no importa que diga el gobierno a los caídos, y la verdad... Digo, más allá del respeto por lo que se pide en esa consigna, digo, sí, es exactamente igual que hace 10 años y pareciera que ese gobierno al que le cantan fuera el mismo, sí, que sí, en aquellos años, sí, y que los que se tienen que ir son los mismos que, digo, la verdad que flaca, pasaron 10 años... Y decimos esto, digo, más allá de no parados desde el lugar del gobierno. También hay que decir que me llamó poderosamente la atención cómo pasó de largo, casi intrascendente, el recuerdo al 19 y 20 de diciembre del 2001 por parte desde el seno del gobierno. Uh-huh. Es increíble, sí, ¿no? Sí, por un lado esto, ¿no? Los que quedaron congelados. Los que quedaron congelados y parecen no ver nada de lo que pasa alrededor y siguen confirmando que, como decía un amigo nuestro no entienden cómo sale agua de las canillas, ¿no? Pero también esto, ¿no? En un lugar de última, estos que quedaron congelados siguen siendo coherentes con su discurso, aunque a mí me parezca errado. Uh-huh. Después otros sectores que tristemente ni siquiera fueron a la plaza, y a mí me generó profunda tristeza esa plaza de ayer, ¿no? Esa plaza que me dio tantas alegrías de ayer me generó profunda tristeza, y no solamente por ver la foto de Gastón Riva y por ver las referencias a los caídos en esas jornadas, sino también porque siento que éramos muy pocos, porque siento que algunos se quedaron varados ahí. Bueno, ni hablar de las ausencias, ¿no? No, y ni hablar de la frutilla de la torta que fue esta muestra de vergüenza ajena que fue esta quema del arbolito de Navidad, que era absolutamente innecesario y que nos pone en un lugar de mierda a todos, si queremos. La verdad es que a mí me generó profunda tristeza ese. Así que vamos a tratar de remontarlo en nuestro programa de hoy, ¿no? Uh-huh. Trataremos de remontarlo, sí.